que olvidar si yo te amo, si yo te amo. Porque te tengo que olvidar si yo te amo, si yo te amo.